estremecí cuando te vi. Nunca que yo sepa me he sentido así. Mil cosas pasan por mi mente, todo no es indiferente. Voy a enloquecerme de emoción por ti. Con mis pies.